pensar. Sigue tu instinto que te lleve al impulso esencial. Ella me dijo, es hora de sanar. Las vibraciones en aumento, esto todo va a cambiar. Y cuando estés en tu casa, en aquel valle,